Estás escuchando desde el corazón de la tierra. Cierra los ojos y déjate llevar. Fluye. Escucha sin prejuicios. Esto son diálogos para cambiar el mundo. Saludos desde el corazón de la tierra a quienes nos escuchan desde Radio Almaina y Ruido Feminista Radio. Emitiendo desde el corazón de la tierra, Manuela Fernández Gómez. Hoy nos acompaña Pedro Black Earth, periodista musical frustrado, buscador de la igualdad y autodidacta de la empatía musical. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Manuela, por tenerme aquí, en este gran lugar. Un mejor lugar que este para grabar un programa, creo que no hay. Me engrandecen las características que me has descrito. Estas son las que igual más describen lo que aspiro a ser. ¿Habrías dicho alguna más? No, que va. Bastante, joder. A mí me parece que eso es como muy por encima de lo que ya creo que soy. No que añadió ninguna más. ¿Quién es Pedro Black Earth? Joder, esa es la gran pregunta. Si me hace gracia que, fíjate, ya de principio me hace gracia que preguntes eso, porque yo soy una persona que, a diferencia de muchas otras que se consideran normales y que encajan en el modelo de la sociedad que todos nos quieren vender, yo hablo mucho conmigo mismo y en alto. Tengo muchísimas conversaciones. Yo voy pasando por la calle y me interpelo y muchas veces me pregunto, ¿quién soy? Y a veces, lo que te he dicho un poco antes, como hemos estado hablando antes de grabar el programa, ese síndrome del impostor. Es un gran problema para saber quién soy, porque hay veces que no sé si lo que soy es porque es lo que creo que la gente quiere que sea, o es lo que realmente soy. Yo creo que todo lo que has dicho, lo de la empatía, eso es real, eso no es impostado. No sé, a mí lo que más me mueve de una manera como, y me escribe, y me define, de una manera más clara es esas ganas que tengo de que la gente escuche música y sienta lo que siento yo cuando la escucho. Pensar que una persona está sintiendo lo que yo siento a veces cuando escucho una canción me llena de toda una serie de emociones maravillosas. Los míticos pelos de punta cuando escuchas una canción, incluso la lágrima, porque no va a generar una tristeza sana una canción, porque es muy intensa emocionalmente. Todas las cosas que una canción puede dar a una persona, eso es mi propósito en la vida, se puede decir, y es lo que me define. Me gustaría que fuera más completo, o sea, que escuchara todos los géneros del mundo y a todos le sacara un algo, pero no es el caso. Eso es quizás la única falla, pero vamos, eso es Pedro. Pedro es la persona que quiere que todo el mundo que escucha música la escuche buscando desde dentro y no, o sea, creo que es influenciado, es decir, tú me puedes descubrir a mí un grupo, yo te puedo descubrir un grupo a ti, pero que sea algo, una búsqueda desde uno mismo, sin que nadie te haya, pues como el algoritmo del que tanto se habla, las radios comerciales, los amigos cuando te presionan a ir a una discoteca que suena un tipo de música. Yo lo que intento es que las personas consigan abstraerse de todo eso y ser ellas las protagonistas de su viaje musical. Me parece que la música, en el estado en el que vivimos, está muy injustamente despreciada, muy poco valorada. El valor que tiene, la importancia que creo que tiene. Bueno, hablas de la música que está fuera de la industria musical, ¿no? Incluso la que está. La música como elemento esencial en las vidas de las personas. ¿Cuántas veces he oído en una conversación, me pone bastante, voy a usar palabrotes exabrutos de vez en cuando porque es parte de quien soy, pero me pone muy mala hostia cuando una persona de repente compara el fútbol con la música, como que son dos hobbies? No estoy de acuerdo para nada. Creo que ir a conciertos sí puede ser un hobby, o comprar vinilos sí puede ser un hobby, pero la música como concepto está a mil millones de años luz de algo como el fútbol. Entonces, cuando tú oyes a una persona decir eso, significa que algo está mal, que la gente no sabe lo que tiene, lo que se está perdiendo. O sea, no tiene por qué ser un hombre. Está claro que la alternativa, la música que considero yo que está hecha sin pensar en el beneficio económico o en la que el beneficio económico es simplemente un subproducto de hacerla, está claro que esa tiene para mí más contenido que una que está ya prefabricada para gustar a la gente y para sacar dinero. Pero incluso los 40 principales, pues carajo, los 40 principales, por donde cogerlos, pero bueno, hubo una época en los 40 principales tenían la canción Pachanguera de Verano, terrible, y una canción que decías que incluso a pesar de ser comercial era buena. Incluso las canciones terribles, a mí si una persona la escucha, la baila, la disfruta y le mueve, aunque me parece que siempre habrá una alternativa mejor que esa, no quiero ser tan, no, para nada, no tengo ningún conocimiento académico, no tengo sentido del ritmo, no controlo el solfeo, no soy quien yo para juzgar los méritos de la música a todos los niveles que se puede juzgar. Yo simplemente para mí es la sensación que te causa y creo que vamos, ponerla al mismo nivel que un deporte que apenas tiene 150 años, pues no, estoy jugando. Te pone de mala hostia. Muy mala hostia. No, no, es que de verdad, es que te digo, quiero decir, soy una persona que cosas con las que sientes pasión y no acabo de encajar muy bien el bromear, no sé si me entiendes. Hay gente que para chincharme me dice, joder, pero si escuchas música es como ir a un partido de fútbol. Y saben que me voy a encender, pero incluso aunque lo hagas de broma, yo es que no, por ahí no paso. Lo considero algo sagrado, aunque no crea en la religión ni muchísimo menos, considero que es algo sagrado. O sea, considero que puedes reírte porque una canción es mala, porque es cutre, pues... creerte del gusto de alguien, aunque sea para mí, yo soy el primero que considera que eso ya es un poco demasiado arrogante, pero el concepto de la música, de lo que para mí evoca y provoca, es sagrado. Sagrado, totalmente. ¿Y la persona que está detrás de Black Earth? Pues de nombre Pedro, de apellido Mirones, nacido en Baracaldo, en Cruces. Residente en Guecho casi toda su vida, mi padre es Santander, mi madre en Las Arenas, es un barrio Guecho. Educado en un ambiente burgués, con bastante, una vida bastante privilegiada. La mayoría de mi vida ha sido una vida, he tenido mucha suerte en ese sentido, no me ha faltado de nada, pero con una clarísima sensación de vacío existencial prácticamente desde el minuto uno. Como de que yo me encajo aquí, que esto no es donde tengo que estar yo. Y quizás por eso es, pues bueno, ya lo sabes tú. Y la razón por la que nos hemos conocido, quizás por eso empecé a hacer el programa de radio. Y se ha convertido para mí en elemento definido de mi persona. Y parte de lo que es Pedro Mirones, no solo Pedro Blacker, sino Pedro Mirones también. No se me da muy bien lo de poner adjetivos a mi personalidad. Yo creo que eso más se lo dejo a la gente que me conoce y me quiere. Los que me odian, pues bueno, también se lo puedo dejar, pero no sé. Tampoco a nadie le gusta mucho que saquen sus lados más negativos. Aunque estoy lejísimo de ser, vamos, soy imperfecto como poco. Pero sí, no sé, intento ser honrado, intento no putear a los demás, intento ayudar. Una de las cosas que más me mueve, que yo creo que está un poco entroncada en hacer el programa de radio y en que la gente escuche música y disfrute la música, es que a mí me gusta ver a la gente que me rodea, me gusta verles feliz. Porque igual es por egoísmo existencial, ¿eh? Que eso puede ser también verdad. Pero a mí ver a alguien triste es que se me pega como la plaga. Me entristece muchísimo, me cuesta muchísimo. Mira, te voy a contar una anécdota que para mí describe un poco mi forma de ser, para bien y para mal. Hace muchos años pasé por una época en la que no tomaba alcohol. Me gusta, no te engañas, me gusta muchísimo la jugada. Eso viene de mi padre, que es un, como ya te he contado, le gusta mucho la jaranda. Y bueno, entonces, en mi familia todos, la única, fíjate, mi madre es la única que no, pero los demás sí. Y bueno, pues en esa época me eché una novia y... una novia que en aquel momento ella no ha pasado por el mejor momento de su vida y bueno, pues era un poco demasiado controladora. Y en este caso, para mí bien, me consiguió dejar de tomar nada. No sé quién fue, o si fui yo o ella, pues empezamos a salirnos de esa movida y empezar a tomar pasteles de hachís. Y en una de esas ceremonias de ayahuasca de cuarto grado, porque era, o sea, básicamente era como tomar LSD rebajado, pues estamos cuatro en una casa comiendo galletas de Space Cakes, que se llaman en inglés. Y estamos muy divertidos, nos estamos riendo muchísimo, estamos teniendo lo que llamamos un buen viaje. Y una de las personas que estaban, que era la novia de otro de los que estaban, es una chica muy pequeñita, 50 kilos. Todos sabemos que cuanto más pequeño eres, con la alcohol, con cualquier cosa, lo que te tomes a un gramo a mí, a ti que eres, pesas la mitad que yo, te hace 5 veces más. Y bueno, pues empezó a comer galletas como si no hubiera mañana, descontrol. Y empezó a tener un muy mal viaje. Pero fatal. Se empezó a poner fatal. Y los otros no se están dando cuenta o decidieron hacerse las orejas o lo que fuera. Y entonces ella se vio un poco como desorientada. No veía que nadie entendiera lo que le está pasando porque es lo que tiene un mal viaje. Que no solo estás mal, sino que encima te da la sensación de que nadie te está... Empezó a agarrar a mí la mano y a mirarme a mí. Y decir, estoy fatal, estoy fatal, estoy fatal, estoy fatal. hasta que llegó un momento en el que ella dejó de estar mal y yo empecé a estar mal. Y una hora después estaba yo sentado en unas escaleras vomitando, reventado, y estaba ella con los demás por ahí pasando por el pueblo riéndose. O sea, me transfirió su malestar físico y mental. Y yo sé que eso es posible, pero es que aquello fue de asustarse. Y ese día es un poco en el que descubrí que si yo no tengo cuidado y estoy en un sitio en el que el ambiente es muy negativo y todo el mundo está triste, yo a mí me revienta. Porque no soy capaz de... O sea, que estás diciendo que eres muy empático. No estoy diciendo como si fuera algo bueno. Estoy diciendo que una persona empática con sentido común sabe cuándo dejar de ser empática porque no merece la pena la situación para su propia salud. Yo no. Estás como desprotegido, ¿no? Sí, ¿no? Eso es una movida, una inseguridad mezclada con unas ganas de agradar, que te he contado también antes, y eso hace que yo me vuelque más de la cuenta y con quien no debo y sin saber. Entonces, claro, la música, la radio y hacer conciertos me parece que es un lugar en el que yo puedo controlar un poco cómo es el proceso. Yo organizo un concierto, tú vienes al concierto a verlo. Bueno, a mí, hacer un concierto y de repente ver que todo el mundo, la gente feliz, te miran y te dan las gracias. Eso es para mí el nirvana de la existencia. Entonces, claro, eso se debe, como le pasa a muchas otras personas que hacen estas movidas, a un pequeño insano, una insana necesidad de agradar a los demás y de que todo el mundo sea feliz, incluso a detrimento a veces de tu propia salud mental, sobre todo, y también física. Pero sí, es que... Aquella experiencia que te he contado fue... Además, fíjate, la tengo grabada como a fuego. Nunca la he convertido en música ni en letra. Yo escribo letras desde que soy muy pequeño. Yo ahora que tengo un grupo las he podido convertir en... No se ven, pero que vea el símbolo de comillas elevado al cubo. Pues eso, en esa movida musical en la que estoy metido ahora, gracias a mi amigo Juancho, al que menciono en todos los sitios en los que cuando me preguntan quién soy yo, lo que hago, es una persona absolutamente esencial. O sea, no estaría yo aquí hablando contigo, de hecho, probablemente, si no fuera por él. No porque me habría pegado un tiro ni nada, sino porque yo creo que... No, habría hasta seguiré haciendo mi programa de radio, pero como mucho más perfil bajo, hago mi programita, entrevisto a alguna persona de vez en cuando, voy a las asambleas, me dio un golpe de ego y de enfocar todas mis angustias o todo lo que sea en algo concreto. Haber tocado Inglaterra para mí es el país musicalmente más importante del planeta. El 90% de mis bandas favoritas vienen de ahí. Yo toda mi adolescencia he querido tocar en un grupo, pero no tengo talento musical alguno. Por lo menos uno no sé cantar, no sé tocar un instrumento. Y si lo intentara, tardaría 15 años en aprender a tocar un acorde. Y este hombre dice, ¿qué más da? Vamos a hacer un grupo igualmente. Y 2 años después está tocando en Inglaterra. O sea, está tocando en el país que para mí es el pináculo de la música, con músicos en algunos casos, porque... Gracias a esto también he conocido a músicos que yo admiro y han colaborado con nosotros. Pues todo eso es encima de los 44 años que empezó la cosa. O sea, cuando la mayoría de la peña ya se ha dado más que por vencido de... Por ejemplo, tú también has empezado tu programa de radio lleva relativamente poco. A mí ese tipo de cosas me parece preciosa. Porque básicamente la sensación es que la mayoría de las cosas guapas que el ser humano puede hacer las hay que hacerlas antes de los 40. Que luego el resto es simplemente llanear. Todo eso... La mayoría de la gente en su cabeza es antes de los 40. A mí antes de los 40 nada especialmente relevante me ha pasado. Yo empecé llaneando y estuve llaneando incluso descendiendo. Hice mi carrera. Yo soy muy cumplidor con los estudios y con lo que mis padres creyeron. No tanto la carrera que elegí, que a mi padre, que ya te contó, es ingeniero industrial, le horrorizó que hiciera periodismo. Pero yo he acabado todos los estudios que he empezado, no he repetido nunca curso, me saco el título de inglés, he hecho un máster, he hecho un montón de cursillos del INEM de esos de un año. O sea, yo he estudiado un montón. Pero ha sido una frustración tras otra a nivel laboral de todo tipo. Y claro, durante 10 años de mi vida, hasta hace no demasiado, he dicho que me gusta la juerga, pero hubo 10 años de mi vida que, bueno, podría haber acabado muy mal, muy, muy mal. Porque me gusta la juerga y si no tengo nada que motive la vida, más que la juerga, pues... Y de repente, cuando ya había parado un poco el pistón, pero ya estaba un poco siguiendo sin saber a dónde voy, de repente te aparece un tío que te dice que no, que sí, que tú puedes hacer un grupo de música, hombre. Que vamos a girar, que vamos a tocar. Vamos a estar en Portugal, hemos estado en Francia, en Inglaterra. y este tío no tiene ningún tipo de... Personas como estas en el mundo son las que se necesitan. Gente que no conoce el no. No el no como en el sentido que ya me entiende, sino el no de... todo es posible. Todo es posible. Cuando hay un grupo increíble que a los dos nos flipa de gira por la península, siempre me dicen, ¿tú escribes? Pues sí que no, te lo negro. Es que sé que un día de repente va a haber un grupo que diga que sí y va a encontrar... Lo que te digo suena como a fantasía un poco onanista, pero veo totalmente gracias a este hombre plausible un día de repente encontrarme delante de 2000 personas tocando, no porque me lo merezca, sino porque, como la gran frase de tienes el no. Y es que he hecho un montón de cosas desde que le conozco a esta persona que han acabado en algo muy bonito. He colaborado con músicos que admiro muchísimo porque simplemente un día les dije, oye, tengo un grupo de música industrial, ¿te importaría meterle un bajo a una canción mía? La mayoría de los músicos te dicen que no. ¿Quién eres tú? Pero hay uno que dice que no. Y es esa movida, es una lección vital. Todo el mundo puede hacer cualquier cosa. ¿Quién sabe hacia dónde va? Desde luego que vamos, que yo no me veía aquí en una cueva de Granada hace 3 años, como no me veía hace 10 años con un grupo o organizando conciertos o muchas cosas que he hecho en los últimos 10 años. Por eso digo que sí, es una buena descripción. Es algo que nunca había reflexionado. Yo empecé llaneando, descendí y ahora más o menos, con mucho desnivel, pero ascendiendo. Porque es que no hay... A saber, si este mensaje que estoy dando en esta conversación que estamos teniendo puede ayudar a alguien, o sea, vamos, jamás, jamás, jamás sabes cuándo te puede aparecer algo. Estás escuchando Desde el Corazón de la Tierra. Acabamos de escuchar una de las propuestas musicales de Pedro. Hay una músico punk, que siempre me acuerdo de ella, que murió hace no mucho, que era una ama de casa, era americana, creo, norteamericana. Era una ama de casa de estas tradicionales de toda la vida, casada con un marido aburrido, de esos que se sientan a ver la tele y no hablan nada, o sea, típico, uff, de esto que te lo ves y te dices como, lo último que quieres en tu vida, y que un día, no sé cómo, de repente, no sé si pasaba por un garito en el que está tú con un grupo de punk, coge la tía, entró, habló con dos chavales o con no sé quién y se puso a hacer punk. Pero vamos, una ama de casa toda la vida que no sabía ni lo que era el punk y estuvo durante, hasta que murió, haciendo giras y tocando punk. Y iba vestida como... O sea, no cambió su estética ni nada. Simplemente encontró se reinventó. Básicamente la expresión es esa. Para mí una característica del ser humano es la capacidad que tenemos de reinventarnos una y otra vez. Que parece que ya hemos llegado a una calle sin salida de repente. Y eso es un poco... Es la realidad de ahora. No sé si realmente estoy respondiendo exactamente a lo que me preguntas, pero es que es un poco las reflexiones que me sugieren lo que me estás preguntando. Sí. Y no, sigo sin saber quién soy. Creo que me parece que pocas personas saben realmente quiénes son. Es dificilísimo saber realmente... O sea, cuánto hay de intentar contentar a los demás, cuánto hay de intentar encajar en la sociedad, cuánto hay de del entorno y cuánto realmente eres. Eres tú. Yo, la verdad, salvo el tema de la música, que me parece que es algo que no creo que algo del entorno me habrá hecho hacer el clic, pero es lo único que creo que siento ver que ha venido desde dentro. El resto. El resto viene de fuera y cada uno va eligiendo. Bueno, ha hablado de que está en contacto con grupos que admiraba, concretamente de Granada, y un grupo que tú admiras bastante, ¿no? Un montón. Ese es el ejemplo de, volvemos a lo que digo de este amigo mío, de Juanchu, de Charlie Morro. Venían a tocar a Torrelavega, la Lagartija Nick, por cierto. Venían a tocar a Torrelavega, que es un pueblo que está al lado donde mi padre se compró una casa que ya vendimos y mi hermano vive en otra casa. Y le escribí el mail. Tenía un mail porque Juan Corneu, es un guitarra que estuvo en la primera época, se piró y luego volvió al de 10 o 12 años. Y estas eran las primeras giras que hacía otra vez tocando con la banda. Y le escribí el mail de su, porque él trabajó en la Universidad de Granada. Fue investigador, creo que tuvo una beca. Y me respondió y nos seguimos mensajeando, rollo como penpals, pero en versión moderna con emails. Y en un momento dado me dijo que volví a Lagartija y vino a tocar a Bilbao, el otro lado me ha adelantado. Es que me acuerdo perfectamente, estaba con una amiga que se llama Garbiñe, no habíamos dormido, y les habíamos visto tocar en directo en las fiestas de Bilbao La Vieja, que es un barrio ahí, Macarrilla, de Bilbao. Concierto ahí en medio de la plaza, una gozada. Y estamos volviendo, pues, 12 del mediodía, por ejemplo, el día siguiente, y ahí estaba, tomándose con un amigo un café. Igual. Y me puse a hablar con él. Yo tengo una capacidad bastante imponente para estar bastante pasado y parecer que estoy completamente bien y que he dormido y descansado. O sea, eso me ha servido mucho en mi época de viviendo con mis padres, de parecer que he dormido tranquilamente en casa de un amigo y vuelvo, ¿sabes? Ah, mamá, ya siento, no te llamé, pero me quedé a dormir, quedé tomando alguna cervecita. Tengo una capacidad. O sea, soy como, para ciertas cosas, un muy buen actor. Y nada, me puse a hablar con él, nos quedamos bien, no sé si me dio su teléfono, no sé qué, y a partir de ahí, pues bueno, un poco más. Y un día que venía a tocar a otro lado, les invité a dormir a mi casa de Cantabria, porque todavía era nuestra casa. Y me dijeron, no sé qué, es que ya nos han pillado un sitio y tal, no sé qué, no sé cuál. Pero quedamos en el backstage, después del bolo, y nos fuimos de juerga, Antonio Arias, que es el líder de la banda, Juan, y el que fue guitarra hasta el Val de Lomar, que es ese disco que te he contado, que es Mar Pareja. Miguel Ángel, no me acuerdo que son iniciales. Y bueno, me pasé. No, además son las personas que tienen mil historias que contar. Y desde entonces nos mensajeamos. Y pues un momento, un viaje que hice maravilloso. Mi primer viaje por Andalucía. Un poco parecido a este, pero esta vez sí. El 2022, cuando todavía estaba la cosa con la pandemia, me metí la bici exactamente igual que ahora, con el mismo coche. Me la metí detrás y fui visitando a colegas que conocía, pero que nunca... Pues a algunos les había conocido un concierto, pero no había estado más veces. Estuve en Segovia, estuve en... ¿Qué te he dicho antes? No, ese no fue en La Garganta. Estuve en Plasencia. Y luego me fui a Sevilla, a Umbrete, que es un pueblo que hay en Sevilla, a visitar a unos amigos que tengo en un grupo que se llama... Joder, me ha salido el nombre ahora. Ah, bueno. Es unas canciones que... Carne de perro, es uno de los grupos que toca. Y luego me fui a Jaén a visitar a otro amigo que me había ofrecido su casa porque él había sido su anfitrión en Bilbao. Y luego me fui a visitar a Juan, a donde vive, y me invitó a comer, estuve con él. Y desde entonces nos llevamos muy bien. Lo que pasa es que ahora, como ha regresado con la banda, están haciendo un montón de giras, tocando un montón, es más difícil de quedar, pero vamos. Y es mi... Es no una religión, pero anda bastante cerca. Siempre que puedo los voy a ver, siempre que puedo quedo con él. Y de aquí son, de Granada. Porque me parece que algo tiene esta ciudad. Bueno, esta ciudad, en este caso no estamos en la ciudad, esta provincia. Algo tiene porque los planetas también que son de Granada me flipan. Y fíjate que nunca he salido de fiesta para nada. Nunca está de bares, nunca, no, o sea, es, para mí es todo como conocerlo, como quien dice, de leer libros, entre comillas. Pero sí, es mi banda favorita, sin lugar a dudas. Por lo menos en castellano. Tampoco es verdad que soy un gran conocedor de la música en castellano, no es mi fuerte, la verdad. Yo creo que te lo he contado a ti. Por mi educación y por donde me he movido, y por mis hermanos y tal, la música anglosajona ha sido el referente. Pero hay ciertos grupos que trascienden esas cosas. Y uno es Artigeni. El desenterrador. Sí. Programa que llevo desde hace... Bueno, esta es la 21ª temporada, en Irola de Ratia, motivo por el que nos conocemos. Y otra, como lo he dicho antes, otra base de mi existencia. Sí, desenterrar música. Es que otra vez vamos a lo mismo. De intentar, pues eso, ¿te gusta el reggae? Pues no escuches Bob Marley. Escuchaste que no lo conoce nadie, que como cantaba, solo sacó 7 pulgadas. Pero qué maravilla, no sé qué. Esa fórmula entre tú y yo, siendo sincero, porque el síndrome impostor tiene muchas razones de tener visos de ser real. Y es que cuando me hablaron de Irola Irratia, unos amigos, porque otra vez, periodista frustrado, música frustrado. Pues en uno de mis miles de momentos, que la verdad es que mi vida laboral es un desastre absoluto, en parte porque no me motiva casi nada los trabajos que he tenido la oportunidad de tener, pero sobre todo porque elegí el periodismo, que es una de las peores opciones que puedes elegir, y estaba en uno de esos hiatos que se llaman laborales, que ha sido una parte de mi existencia, y un amigo me dice, una amiga de mi novia está en una radio libre de Bilbao. Estoy hablando de 2005 o 2004 cuando me lo mencionaron. Es que no tengo claro. La fecha de comienzo de mi programa está discutida. ¿Ah, sí? No se sabe, no la sé. Yo le puse una y yo decidí que ese que es cuando empecé. Pero hay un compañero mío, Borja, que lleva más tiempo que yo, que me dice que si quiero puedo comprobar cuando empecé porque las cuotas las tiene todas registradas. Pues que ya no quiero saber. Yo decidí que había empezado cierto día. ¿O te cuento por qué? Si te interesa saber. Sí, a lo mejor también a nuestra audiencia le interesa saberlo. Pero bueno, vamos a acabar con la historia esta. Entonces me dice, pues eso, que lo que necesitas es simplemente tener una idea más o menos de lo que vas a hacer del programa. Vas con ella, que hace de madrina. Ahora ya no funciona exactamente así, pero en su momento necesitabas a alguien de la asamblea que te presentara un poco. Uno podría ir tú tranquilamente un día sin avisar a nadie, hola, soy Pedro, quiero hacer un programa. Necesitas que alguien hubiera hecho una especie como de sondeo previo, de voy a traer a una persona y tal, no sé qué. Y cuando estábamos viajando en coche para ir a... Me llaman un día, Pedro, que vamos a la asamblea de la radio para... Digo, ¿qué dices? Un tipo de personalidad de... un poco depresiva, qué pereza, no, o sea, es el último momento, no me apetece. No quiero, no sé qué, no sé cuál. Venga, vamos. Vale, venga. Me tiré el coche. Y cuando estamos en el camino, me dijo la chica, ¿qué es eso? Maichia, no me acuerdo. No estuvo, ella no estuvo demasiado tiempo en la radio, la verdad. Me dice, y bueno, ¿qué? ¿Ya has pensado cómo le vas a llamar al programa? De camino a la asamblea, yo. Bueno. Y no sé por qué dije desenterrado. Pero dije desenterrado. Te salió sin pensar. A ver, lo que te digo, o sea, desenterrar música, pero yo no estoy muy seguro que le llamara. No lo sé. Dije desenterrador, no sé si le añadí el concepto después de decir el nombre o el concepto hizo que le llamara así. Y llegué a la asamblea y les dije, pues bueno, que quería ser desenterrar música, que no sé qué. Bueno, claro, les apeteció la idea, sobre todo porque es un concepto muy vendible en la radio libre. Alguien que intenta salirse del patrón. Y bueno, entre tú y yo, y siéndote sincero, el 90% de la gente con la que estoy está en la radio, se piensan que solo he puesto black metal y satanismo porque me llamo desenterrador. Y de hecho es una fama que ya es que me la hacen para chincharme, porque soy muy chinchable. Una fama que ya, pues fíjate, los tres grupos que traje no eran ninguno, nada más lejos de... para nada. O sea, uno era pop rock noventero, el otro era post punk y el otro era rave punk. Pero ya está, el San Benito, ya. Pero a mí me llama la atención, ¿no? De que te surgiera ese nombre en lugar de otro que podría ser menos... Más amigable, que decir. Menos siniestro, ya. ¿No? Porque claro, ciertamente sí. te invita a pensar. Ya, pues es gracioso, realmente no estoy enterrando, que es lo siniestro, estoy desenterrando. ¿Qué quiere decir? No, puedes desenterrar un tesoro. Sí, pero siempre parece que todo el mundo, no es verdad, y lo he comprobado porque es real, todo el mundo va a la zona negativa, todo el mundo va a la zona oscura, todo el mundo cree que, es que de verdad, es que me hace gracia que me estás haciendo reflexionar y no consigo pensar si es verdad que, a ver, eso era el 2005, 2004, yo en esa época estaba... en una crisis de gusto musical. Estaba pasando por un momento en el que no sabía muy bien hacia dónde tirar. Me seguía gustando el metal extremo, que es con lo que yo empecé a aficionarme. Pero luego estaba con la electrónica, luego también me está empezando a gustar el pop inglés, que me sigue gustando de hoy muchísimo, el rollo post-punk de Joy Division y cosas así. Y estaba como... Y... Quiero decir que ni siquiera está en un momento metalero, macarra, que dices, no, es que me llamé desenterrador, porque no. O sea, tiene que ser lo que te cuento. Yo creo que pensé en que me gustaba la idea de desenterrar música y me voy a llamar desenterrador. Pero es, no tengo... La memoria es muy traicionera para todo este tipo de cosas. Yo no tengo claramente grabado el momento en que dije, pues me voy a llamar por eso. Pero sí que es lo que les dije en la asamblea, que quería desenterrar música. Deeper in the storm, I am a god. Back here, so Sigues escuchando Desde el Corazón de la Tierra. Acabamos de escuchar una de las propuestas musicales de Pedro. ¿Cuándo se empezó a emitir tu programa El Airola Irratia? Yo decidí, no me acuerdo cuándo, que la fecha de inicio de mi programa era el 2005, el 25 de octubre. Porque el 25 de octubre, si no me equivoco, que igual es un día antes, otro después, hay un DJ inglés que se llama John Peel, que es básicamente la figura a la que yo intento emular. Es mi referente. Es un señor que estuvo en la BBC, que es como estar en el RNE, y el tío, desde el 67 hasta que murió en el 2003, estuvo perpetuamente descubriendo nuevas bandas, bandas que luego han acabado demostrando ser súper relevantes. Yo qué sé, para tener una idea, Led Zeppelin han tocado, han salido en su programa antes de que nos conociera nadie, Black Sabbath, Pete Harvey, Nick Cave, Jimi Hendrix, AC/DC, por decirte así, antiguos, pero hasta que murió de un ataque al corazón el pobre con 65 años, era un hombre, pues eso, que le gustaba muchísimo la música, técnicamente como locutor y como profesional, no era tampoco ningún, pero tenía ese entusiasmo, esas ganas. Entonces lo que hizo fue, no sé si era idea de la radio o era idea de él, un grupo le escribía, le mandaba una maqueta, a él le gustaba, y entonces le decía, vente a los estudios de la BBC y tocas, y lo que salga lo ponemos en la radio. Esas son las Peel Sessions, que se han convertido en un icono de la música. Y millones de bandas, de no solo ya del Reino Unido, sino de todo el planeta, se han visto súper influenciadas porque era un hombre que, o sea, estaba, bueno, también, es decir, Napalm Death, que es una macarra de grupo, también, que una persona en una radio nacional, oficial, te ponga un grupo de greencore con dinero, o sea, es el concepto de, me da exactamente igual lo que pienses, yo creo que esto merece la pena y lo pienso poner, esa especie de cabezonería en el buen sentido, pues decidí que iba a ser mi razón de ser. Entonces puse la fecha el día que murió él. Pero yo creo que no empecé. Yo creo que empecé las temporadas de radio, esas que en las radios libres son desde septiembre, octubre hasta verano, más o menos. En verano, la mayoría de las radios libres no suelen hacer programas en directo. Y yo creo que empecé en mitad de una temporada, esa temporada, en plan, en abril de 2006. Pero bueno, en mi cabeza decidí que eso no quiero saber. No quieres desenterrar la fecha. No quiero desenterrar la fecha porque me parece que un poco de lore, no sé cómo decirlo en castellano, un poco de misterio. No soy nadie, es un programa de una radio libre en Bilbao, pero yo qué sé. Mola la idea de que no se sepa exactamente cuándo empezó. Dime tres canciones. Tres canciones, wow, hostia. Eso es como pagarme con mi propia moneda. Pues te voy a decir Break Me, de un grupo escocés de electrónica que se llama Boards of Canada. What Difference Does It Make, de los Smiths. Y por poner un grupo metalero, Evelyn, de Entombed, un grupo sueco de death metal. Así, por ejemplo. O sea, como ves, todos los grupos son en inglés. Podría haber dicho Lagartija Nick, pero por añadir un grupo en castellano, diría Celeste, que es la canción de la que te he hablado, de Lagartija Nick, que sale de Enrique Morente. Por poner una cuarta canción y que salga una en castellano para ser un poco más. Intentaremos que formen parte del programa. Estaré encantado. Será. Si la encuentro. Nada, tranquila. Igual no se me da bien desenterrar, pero bueno. No, te puedo pedir ayuda, que tú tienes experiencia. Te las mando en CD, vamos. Antes de que llegue a Bilbao de vuelta de este tour de radios que estoy haciendo, te llegarán las cuatro canciones en MP3, así las tienes que buscar. Perfecto. Muy bien. Me gustaría saber, ¿te defines como buscador? ¿Sí? ¿Buscador de la igualdad o investigador de la igualdad? Sí, porque es que considero que en el mundo de lo que es el activismo, aunque yo llevo mucho tiempo en la radio, yo en el activismo he empezado bastante tarde. Y tengo muchísimo que aprender. No me parece justo considerarme algo que no soy o que quizás nunca haya de ser. No porque no quiera, sino porque para mí la gente que veo día a día peleando en el mundo en el que yo formo parte, me da mil vueltas. Pero sí, igualdad en el sentido de que todo el mundo, mi granito de arena, es que claro, pues correr igualdad es más un granito de arena que yo aporto, quiero decir, o sea, cada uno tiene su terreno donde, o sea, yo quiero que todo el mundo tenga las mismas condiciones para conocer mi pasión, porque es verdad que muchas, por clase social, un poco por el tema que hemos estado también comentando, por muchos motivos, por fácilmente. Yo provengo de una familia burguesa, o por lo menos económicamente nivel, y yo he tenido todas las oportunidades del mundo para conocer música de cualquier manera. O sea, yo soy un privilegiado, pero no todo el mundo. Ahora ya sí, porque es que lo que pasa es que cuando yo empecé no estaba internet. Ahora ya es que las circunstancias han cambiado. Entonces, el mundo ha igualado lo que yo quería conseguir. Aunque lo que ha pasado con el algoritmo y todas esas movidas, lo que ha hecho es, parece que hay igualdad, pero no la hay. Sí, es verdad que las circunstancias han cambiado muchísimo, porque antes tú vivías, lo que sé, por un ejemplo, en Santurce, vivías en tu barrio, no sé qué, tus colegas escuchaban punk, pues tú escuchabas punk. Tus colegas escuchaban, yo qué sé, tú escuchabas eso. Y era muy difícil salirse de eso. Entonces a mí lo que siempre me hervía un poco la sangre, que es el terreno en el que yo me he defendido, es, joder, qué pena que esta persona que le gusta la música ruidosa no conozca esto. Es que fíjate qué universo se está perdiendo. Y porque creo que, y sé que estoy pegando de arrogante y de impostor, pero creo que, y algunas personas como me lo han dicho, o sea que algo de verdad tiene que haber, es una acción política también el hecho de enseñar a una persona a escuchar la música, o vuelvo a decir eso, son un poco, me estoy lanzando aquí farol, pero ayudar, no enseñar, o sea, enseñar es demasiado, pero ayudar a una persona a encontrar música desde sí misma y sin ser presionada por la sociedad, porque francamente, otra vez arrogante, pero bueno, yo creo que el gusto musical medio es absolutamente lamentable, porque la gente no tiene, o no quiere, o no puede, o el entorno que le rodea no le permite tener los instrumentos para descubrir. Porque yo es que estoy convencido que hay un montón de personas que podrían estar disfrutando de la música de mil maneras distintas más de lo que lo hacen si tuvieran las herramientas adecuadas. Pero claro, ahora estamos en una era de infoxicación y de no sé qué, es otra liga. Yo sigo teniendo mi rincón, yo sigo dando la bienvenida a cualquier persona que venga a mi programa, me hable de su música y yo me pongo la música que su música me sugiere, entrevisto a grupos y lo que haga falta, pero yo ya, me parece que estamos ahora en el 2025, es complicado. Era más fácil cuando empecé. Bueno, de todas formas, el exceso de información también facilita la desinformación, porque la gente... No, literalmente, por eso, o sea, no, literalmente lo que has dicho tú, o sea, ese es el problema, que ahora le vienes a una persona con un... escucha este disco, igual esa persona tiene 40 en cola, y dice, yo mismo soy víctima de la movida. Yo, es un discurso que llevo mucho tiempo haciendo en el programa, es... pedir disculpas a los oyentes, esos imaginarios que creo tener. Les digo, ya lo siento, pero yo no puedo estar al día ya. No puedo. Mi idea, mi sueño era estar todo el rato al loro de todas las cosas nuevas que salen en todos los géneros. Yo no. Yo tronco, yo lo que yo sé, lo que yo investigo, aquí lo tenéis. espero que os ayude. Por ejemplo, a mí me hizo mucha ilusión en este viaje que he hecho, antes de ir a Barcelona, paré en Calahorra en casa de un chaval que le conocí en la pandemia digitalmente, porque era un fan de mi programa y se había escuchado los 512 podcasts que hay subidos míos. Todos. Wow. Y dije, el tío, sí, es que va, el tío trabaja en un hospital y tiene un montón de horas, es una mezcla entre auxiliar de enfermería y celador. Y le dije, no, tío, tengo que pasar a visitarte y tal, o sea, me acoge en su casa y todo muy majo. Y me hizo muchísima ilusión. Y a mí, el hecho de que esa persona, le motive, o sea, que cada vez que un programa mío sale le diga, guau, es que tú sé qué. ¿Qué más se necesita en la vida? Eso es todo. Pero vamos, tampoco es. Sería ideal, en un mundo ideal, sería mi trabajo. Uh-huh. Pero ya sabemos. The thought of our bed makes me crumble like the plaster way you punch the wall beside my head. And I try to draw the line, but it ends up running down the middle of me most of the time. And boys get locked up in some prison, girls get locked up in some house, and it don't matter if it's a warden or a lover or a spouse. You just can't talk to them, you just can't reason, you just can't leave, and you just can't please. I mean, I was locked into being my mother's daughter. I was just eating bread and water, thinking nothing ever changes. And I was shocked, see, the mistakes of each generation will just fade like a radio station. You try, you just gotta try, you just gotta try. Out of range. You're not angry, then you're just stupid, you don't care. How else can you react when you know something's so unfair? When the man of the hour can kill half the world in war, make them slaves to a superpower and let them die poor. I was locked into being my mother's daughter. I was just eating bread and water, thinking nothing ever changes. And I was shocked, see, the mistakes of each generation will just fade like a radio station. If you try, you just gotta try, you just gotta the wall beside my head. And I try to draw the line, but it ends up running down the middle of me most of the time. And baby, I love you, that's why I'm leaving. There's just no talking you, and there's just no pleasing you. And I care enough that I'm mad that half the world don't even know what they could have had. Yeah, I was locked into being my mother's daughter. I was just eating bread and water, thinking nothing ever changes. And I was shocked, see, the mistakes of each generation will just fade like a radio station. If you drive, you just gotta drive, you just gotta drive, drive, drive, drive, drive, drive, drive out of range. Estás escuchando Desde el Corazón de la Tierra. Acabamos de escuchar una de las propuestas musicales de Pedro. Estudiaste periodismo. ¿Qué opinas de la carrera y la prensa actual? A ver, yo te digo claro, y seguro que cuando subas el programa a la peña que me quema este, pero me parece que el periodismo, el principal problema es que es una carrera indefinida, que no está muy clara exactamente lo que eres. Lo único que realmente te diferencia de los demás es que sabes escribir. Pero realmente un periodista donde destaca es porque conoce la materia en la que escribe. Entonces, un periodista no solo es un periodista, sino que si escribe su economía, es un economista. Si escribe sobre derecho, no sé si me entiendes un poco. Es un prescriptor, que es un concepto que la gente no sabe ni lo que es. Prescriptor es un experto en una temática, en un tema, en algo, que escribe y habla de ello, más o menos como un profesor, pero que escribe. O sea, un prescriptor sobre economía, pues sería un señor que tuviera un canal en YouTube, que ha estudiado economía y que te habla cada semana de un fenómeno económico. Pero lo que tenemos ahora, en vez de eso, es que cualquiera puede abrir un canal, cualquiera puede hablar sobre el tema, necesariamente no tiene por qué saber sobre el tema, y que los motivos por los que esa persona triunfa raramente son por lo que conoce el tema, sino pues yo qué sé, porque es guapo o guapa, porque le han puesto dinero para que la gente le conozca. Entonces yo creo que hay tal invasión de personas que escriben y hacen lo que los periodistas hacían antes, que yo creo que no hay espacio para el periodismo de calidad. Y otra vez lo que has dicho tú, el exceso de información. Ahí tienes estímulos por todos lados, nadie es capaz de leer más de un párrafo hoy en día. Yo he descubierto que cuando le escribo un mail a una persona, el segundo párrafo no lo leen. Entonces, el periodismo que es el que yo conocí, el que yo estudié, no tiene cabida. Tú lees un periódico ahora y las noticias... ¿Ha sido tú lo que me has dicho, lo de la nota de prensa, que la calcan? No, me lo dijo Piro ayer. Que de repente había, no sé qué movida, habían discutido en Radio Malva, y que la noticia que habían discutido, ella había recibido la nota de prensa que habían mandado quien fuera, y que leyó, no sé si fue en El País, la nota de prensa, y exactamente igual. No se había cambiado nada. Mm. Y eso para mí es la realidad en la que estamos. O sea, no, como no hay tiempo, porque toda la gente va con prisa, hay estímulos por todos lados, encima el trabajo que haces es más precario y la peña que hace tiene menos tiempo para sí misma y para poder sentarse y hacer algo tranquilamente, pues el periodismo de calidad no tiene... No hay calidad, el periodismo a secas. Claro, pero es que tampoco hay periodistas suficientes, no tienen tiempo de cubrir todas las noticias. Eso pasa también. Normalmente reciben una nota de prensa de las personas que van a dar la noticia y luego... Sí, cada vez están más escritas, que no hay espacio para que... Claro, o la meten con la inteligencia artificial para modificarla últimamente, que se notaba... No me hables de la inteligencia artificial, que ese es ya para mí el último clavo en el ataúd del periodismo. Es decir, ahora ya... Encima contratas una online, una inteligencia artificial, porque las hay de pago. Y le dices, escribe un periódico, tienes que un periódico entero. Cuéntame las noticias de hoy. ¿Qué noticias hoy son? Imagínate, Granada, sí, la provincia de Granada. ¿Qué noticias? Quiero un de economía, política y deporte. Yo estoy convencido que con inteligencia artificial lo haces en 3 horas. O menos. No quiero ni pensar porque me horroriza. Es básicamente, yo creo que el espacio para las cosas hechas con cariño, con tranquilidad, con bien, no sé qué, está desapareciendo. Y el periodismo, yo creo que tenía mucho, sobre todo el... Aquí está sonando un poco muy romántico, y si quieres, o moñas, pero el periodismo cuando nació era literatura. Tenía el mismo nivel. O sea, un artículo escrito sobre una guerra del siglo XIX... Como era un artículo que lo escribían cuando la persona está en la guerra y va a ser publicado 3 meses después, la persona lo escribía, no sé cuál, era exactamente igual de válida que un relato corto con una novela. Uh-huh. Y a medida que el mundo se industrializó y se desarrolló, pues cada vez había que hacerlo más rápido, más inmediato, y ahora estamos en un momento en el que... El que ya es casi flash. Sí. ¿O qué le diría a las personas que nos están escuchando que podrían hacer para cambiar el mundo? A mí, francamente, es que cada vez que digo esto me da un poco vergüenza, porque volvemos a lo de ser un moñas. Pero es que soy un moñas al final del día. O sea, por mucho que me llame mi programa desenterrador y lo que tú quieras, soy un moñas, soy un blando. Yo creo que si las personas se respetaran las unas a las otras, independientemente de credo, religión, preferencia sexual, clase, si es que te importa la clase en la que estás, cualquier cosa, y simplemente se respetarán, yo creo que la cosa funcionaría bien. Pero es que eso no existe. Hay una gente ahí arriba que no respeta absolutamente a nadie más que a sí mismos, y luego nosotros, entre nosotros, los que no tenemos el poder, tampoco los que nos respetemos demasiado. A mí me parece que es algo sencillo en el sentido de cómo encontrarlo, pero no sencillo de... Yo creo que lo que intentar es, joder, pues, ser educado con la gente, ser amable, intentar ponerte en el lado de la otra persona siempre que puedas. A mí generalmente me va bien haciendo eso, por supuesto. Y la verdad es que pierdo la paciencia muy rápidamente cuando me pasa. Te encuentras con la persona que es una asquerosa, y todos tus intentos de poder encontrar una conexión son infructuosos. Pero yo es que creo que si eres buena en el sentido más básico de la cosa, educado, amable y mínimamente empático, yo creo que el mundo debería funcionar. Lo que pasa es que, bueno, a la vista está que... Que yo creo que no solo que es que... Yo no creo que la gente sea mala, es que les están obligando a ser malos. No me parece que la gente, o sea, innatamente esté por ahí para putear a los demás cuando lo hacen. Yo creo que simplemente el mundo como está construido y cómo funciona hace que esto sea así. Pero yo, de verdad, yo tengo que ser un ingenuo, un hippie, llámame lo que quieras, pero algo tan sencillo como respetar a los demás. O lo que dicen siempre de no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Pues que hay gente que le gusta que le hagan daño, entonces no sé hasta qué punto eso es válido. Por eso yo no lo digo con tanta facilidad, pero yo creo que respetar a los demás. Intentar ser bueno y algo que suena muy retrógrado, pero que creo que se me entiende cuando lo digo, ser educado. Ser educado, o sea, ser... No faltar el respeto, no gritar, no levantar la voz gratuitamente, cosas con las que yo peleo todos los días por no hacer. Porque, vamos, estoy listo años luz del ideal que estoy proponiendo. Pero creo que si todo el mundo intentara todos los días ir hacia allí, me parece que las cosas estarían bastante mejor. Bueno. Y ya vamos a ir terminando el programa. Pues si te quieres despedir del programa, si te quieres despedir del espacio, del corazón de la Tierra. Pues bueno, me quiero despedir de ti, Manuela. Muchísimas gracias por acogerme en todo el sentido global de la situación. Encantado de conocer y de entrar tan pronto a formar parte de tu programa. Y la verdad es que, como has comprobado, me gusta hablar hasta del color de las paredes. Así que disfruta muchísimo esta conversación. Y si de alguna manera cualquiera de las personas que nos escuche encuentra lo que hemos dicho y discutido como algo valioso, vamos, yo ya soy una persona feliz. Así que muchas gracias por tenerme. Encantado. Y que te vaya bien el futuro, y que por favor esto dure eternamente, porque este tipo de conversaciones yo creo que le pueden venir bien a soltarte a todo el mundo. Muchísimas gracias. A ti. Encantado. Nos despedimos desde el corazón de la Tierra. A todas las personas que estáis escuchando, os invitamos a acompañarnos en la próxima edición desde el corazón de la Tierra. Muchas gracias por estar ahí.